Eso es. Y seguimos bailando con los Pelimans. En vivo, en vivo, en vivo. ¡Rico! ¿Cómo baila la gente linda del norte? Eso es. ¡Vamos arriba! ¡Sí, sí! Y para todas las chicas de Calama, ¿cómo se mueve? ¡Eso, qué bonito! No quiero volver a pensar, no quiero sufrir más. Me cuesta creer que jugaste de esa manera que me adora. Y ahora vuelves a mí diciendo otras mentiras. Yo no te creo nada, por eso es que te digo. ¡Eso es! ¡Las palmas que suenen! ¡Esa cintura!